Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública, a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Algunos países parecen estar felices en una especie de orgía de hidrocarburos. Estados Unidos con su gas de lutitas, Brasil con petróleo en aguas profundas, hasta Israel feliz por haber descubierto recientemente grandes depósitos de gas natural en sus costas. En México, mientras tanto, no paramos de discutir cómo maximizar la renta petrolera, pero casi nadie parece preguntarse a qué costo. Hoy en La Esencia de la Ciencia, periodismo de ciencia desde el Instituto Mexicano de la Radio, nos preguntamos qué tanto debe preocuparnos que en estas discusiones en México haya políticos, economistas, abogados, administradores y desde luego formadores de opinión en cantidad, pero no hay ningún ecólogo a la vista. Patricia Colef Osorio es directora de análisis y prioridades de la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, CONABIO. Patricia, bienvenida. Muchas gracias, Javier, un placer estar aquí. Y está de CONABIO también su experto en economía regional, Gustavo Garduño Ángeles. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Estamos bajo el mando del equipo de producción dirigido por Estefanía Espinosa. Nuestra dirección de correo es ciencia@imer.com.mx y en la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx pueden encontrar esta emisión, todas las anteriores, y me alegra anunciar que hemos recuperado la capacidad de leer y responder mensajes, así que por favor díganos lo que tengan en mente. Patricia, Gustavo, vamos a tratar de examinar hoy los costos ambientales de sacar petróleo y gas para generar electricidad y para el transporte. Vamos a ocuparnos de la factibilidad de calcular o cuando menos estimar esos costos ambientales y de los conflictos, si los hay, entre economía y ecología como ciencias que son ambas. Pero quiero empezar por otro conflicto, el del conocimiento científico y su presencia o su ausencia, ya lo veremos, en las discusiones públicas sobre temas de gran impacto social, como por ejemplo la discusión energética que tenemos desde hace varios meses y que tendremos por un rato más. En cada boletín que envía CONABIO, en cada boletín de prensa que envía CONABIO, encontramos al final una nota para editores que dice, entre otras cosas, el propósito de CONABIO es generar la inteligencia que necesita el país para fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Patricia Colef, un primer interrogatorio breve. ¿CONABIO ha generado inteligencia que deba estar en la discusión pública sobre la llamada reforma energética? Yo creo que sí. A mi punto de vista, si bien quizás hace falta más análisis, CONABIO se ha enfocado en estos primeros 20 años a compilar información. ¿Sobre biodiversidad? Compilar información que es básica sobre diferentes temas de biodiversidad. Saber dónde está la biodiversidad, dónde está esa biodiversidad única, debería preocuparnos como nación. Primero vamos y hacemos el pozo y después vemos, pues aquí vivía una especie que no se encuentra en otro lugar del planeta. ¿El pozo quieres decir el pozo petrolero? Pozo petrolero o la actividad que sea. El caso es que hoy tenemos un país megadiverso, lo sabemos claramente para algunos grupos, todavía no acabamos de conocer toda esa diversidad y sabemos que el desarrollo requiere de tomar decisiones. No podemos estar sin movernos, sin saber todo lo que requerimos saber sobre biodiversidad. Pero notaste sin duda que la pregunta que hice era un poco tramposa, porque no te pregunté si habían generado inteligencia sobre biodiversidad, sino inteligencia que fuera pertinente para la discusión energética. Y entonces déjame continuarla con esta pregunta, a la luz de lo que nos acabas de responder, que es básicamente sí, sí han generado inteligencia. Puesto que en los principales noticiarios de radio y TV se convoca continuamente a los políticos para discutir lo que se dicen entre ellos, ¿con qué frecuencia han sido convocados expertos de CONABIO a los noticiarios principales de radio y televisión en México? Con muy poco. Realmente son pocos los espacios. ¿Muy poco o ninguna? Y yo diría, son pocos los espacios, además, serios, de gente que sí conoce del tema ambiental y que no esperan simplemente una respuesta de sí. Tampoco creo que en la parte de academia se esté cerrado o los ecólogos a discutir sobre estos temas. Pero básicamente es nulo. Trato ¿no? de verlo desde el punto de vista de la ciudadanía y te pregunto entonces, ¿qué tan grave es que los ciudadanos que sí escuchan a los políticos y que sí escuchan las opiniones de los periodistas, no tengan la posibilidad de escuchar lo que tienen que decir ustedes los ecólogos. ¿Te parece algo grave? Sin duda. Si hay espacios, si hay algunos, yo te puedo decir que el doctor Sarukán ha estado en varios programas de debate. Es el coordinador general de CONAVI. El doctor Sarukán es el coordinador general, es un ecólogo ampliamente reconocido, no específicamente en los temas de energía. En efecto, en los temas de energía ven que ambiente tiene que decir muy poco cuando están íntimamente relacionados. Y de hecho la energía que más se usa pues tiene que ver con la biodiversidad del pasado. Y vamos a hablar de energía a continuación, va a ser el tercero en discordia entre economía y ecología. Pero entonces quería aterrizar en esta pregunta y reconozco que es un poco injusta, pero considerando que ustedes saben cosas que te parece grave que la ciudadanía no sepa sobre la combinación biodiversidad, medio ambiente, política energética, ¿por qué nos permiten ustedes, los ecólogos, en puestos públicos, a los periodistas ser tan desobligados? Sí, quizá es un problema de esa falta de interdisciplina. A veces los ecólogos estamos felices haciendo, conociendo. Pero reconoces que es grave que la ciudadanía no los oiga. Es muy grave y sin duda se están haciendo esfuerzos. Entonces no pueden quedarse felices. Para que, no felices en ese sentido. A lo que voy es que pocas veces hay buenos espacios para poder discutir temas que tienen que ver con el valor ambiental y de biodiversidad. Y quiero cerrar entonces esta parte ya para empezar a discutir economía. Es un punto interesante el que dices, hay pocos espacios, pero CONAVIO es una comisión intersecretarial que, por lo tanto, el presidente, de hecho, de CONAVIO es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. No creo que disputan mucho ustedes con él, pero nominalmente ahí está. Y esta comisión intersecretarial incluye, entre otras, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Salud. Son secretarías con muchísimo poder político, entre otras cosas. Y además hay medios públicos en México, el Canal 11, el Canal 22, UNAM, el propio IMER en el que estamos. Muy brevemente, Patricia, ¿no hay manera desde CONAVIO, que es esta comisión intersecretarial, de hacer notar que hay voces que no se están oyendo y que es grave que la ciudadanía no oiga? Hay manera, y una respuesta a esto fue hacer justamente la obra Capital Natural, que se ha hecho llegar ampliamente a todas las secretarías, a todos los legisladores, a todos los diputados. A la ciudadanía. Hicimos una síntesis, está disponible a toda ciudadanía a través de nuestra página web. Cada vez estamos poniendo más temas, no solamente desde el punto de vista de que tengo que leer un libro de ciencia. Todos los temas tratados en Capital Natural están incluso retomados en diferentes secciones de la página web con una forma más amigable. Están en la página de niños también para que comprendan mejor el valor que tiene la diversidad. Pero en temas coyunturales como la reforma energética hay un abismo allí. Sí, sin duda, coincido contigo. Gustavo Garduño. Cambiemos el enfoque un poco a ver si hay un enfrentamiento entre economía y ecología y a lo mejor este desencuentro ayuda a entender por qué la ecología no termina de entrar en la discusión pública donde la economía sí está. Hipótesis de trabajo. Existe la percepción de que proteger el medio ambiente significa obstaculizar el crecimiento económico. Tú tienes un posgrado en economía ambiental, entre otros estudios. ¿Puedes armar un argumento breve en contra de la idea de que la ecología frena a la economía? Bueno, yo pienso que es todo lo contrario. Y justo me gustaría... ¿Piensas que no la frena? No la frena, en absoluto. ¿Y tu argumento sería? De hecho, creo que es todo lo contrario. Creo que no tomarla en cuenta conlleva costos enormes, no solo a nuestra generación, sino a la futura. Y solo para contribuir un poco con lo que habías preguntado a la doctora Kolev, creo que CONAVI ha contribuido mucho en la cuestión de cómo contribuir al entendimiento de los recursos naturales a través de esto, de este concepto del capital natural. Es decir, hay bastantes tipos de capitales. Por ejemplo, está el capital humano, el capital social, el capital natural, el conocimiento, las instituciones. Y no saber que el capital natural juega una parte muy importante en el bienestar de todos y desaprovecharlo, como a veces se desaprovecha en México, esa es mi opinión personal, en el petróleo, que no se invierte las ganancias de ese petróleo, o en la minería, se están disminuyendo las oportunidades de desarrollo de las próximas generaciones de mexicanos. Acabas de hacer una lista de capitales, capital humano, infraestructura, etcétera. Precisa un poco mejor para quien no haya escuchado el concepto antes, ¿qué entienden en CONAVIO por capital natural? Teniendo aquí una ecóloga tan importante, preferiría que ella lo contestara, pero sí te puedo decir de las otras formas. El capital humano en general se considera que es lo que una sociedad invierte en el desarrollo de sus ciudadanos. Mm. Por ejemplo, en cultura, en educación, etcétera. Y el capital social es una forma que se ha puesto sobre todo el Banco Mundial, ha puesto mucho énfasis en desarrollar esto. Es la forma en que entendemos la sociedad para que haya una mejor argamasa entre todos los ciudadanos. Y entonces, Patricia Kolev, muy brevemente, para que no se nos acabe el tiempo, ¿cómo colocamos la noción de capital natural en el mismo nivel de importancia que estos otros? No tiene el mismo, tiene más. Si tú ves una figura que está en nuestro libro de capital natural, lo ponemos como el capital de base, es el insumo. Todo el resto del capital se hace una pirámide porque no es igualmente aprovechable. Digamos, por capital natural nosotros estamos tomando la biodiversidad, los insumos de los cuales la materia de la cual dependemos para vivir y para tener bienes y servicios. Bienes desde alimentación son capitales ya derivados de capital natural, la transformación de los ecosistemas, capital de soporte. Entonces, si bien hay diferentes nociones con este capital, nosotros lo tratamos, además de enfatizar, podríamos haber hablado de biodiversidad o de patrimonio natural y quisimos enfatizar el papel que tiene como capital por el bienestar que tiene relacionado, no solamente con otros seres vivos, sino para la misma población, para la humanidad. Es, dices tú, más importante el capital natural que los otros capitales. Y sin embargo, si los ciudadanos que tienen acceso a la obra Capital Natural de Conavio acceden también a otros documentos como la Estrategia Nacional de Energía, que es de acceso público igualmente fácil, van a encontrar que ahí no hay ninguna referencia, ni siquiera sesgada, a la noción, ya ni siquiera por nombre, a la noción de capital natural. Estuvo, de hecho, aquí hace pocos días Javier Estrada Estrada, director de planeación de la Secretaría de Energía, y estuvimos discutiendo la Estrategia Nacional de Energía. Y cuando hablábamos sobre este conflicto o este desencuentro entre economía y ecología, él decía: se está buscando el equilibrio entre ambas, pero definitivamente son dos campos distintos. Se encuentran en algunos lados, dice, pero tienen razones de ser distintas. Gustavo Garduño, como economista ambiental que eres, ¿en qué sentido entiendes tú que tienen razones de ser distintas la ecología y la economía? En un minuto, por favor. Yo creo que es lo mismo, es decir, es una no base tienen por razones distintas. No tienen razones distintas. Pero entonces aquí tenemos interpretaciones encontradas de dos Totalmente, lados del gobierno. Sí. ¿Cuál es tu interpretación? Es que hay un problema fundamental con los servicios ambientales. Desafortunadamente, los servicios ambientales tienen un precio en general cero. Es decir, ¿cuánto paga uno por el aire o por el agua o por distintos servicios ecosistémicos? Son cero. Entonces, en la economía formal en la que vivimos, es muy difícil darle un precio a ese tipo de... Ese tema lo vamos a discutir dentro de dos segundos, pero podemos entender entonces de la posición de Javier Estrada, y no es su posición personal, claro, eso lo dijo él aquí, pero de la lectura de documentos como la Estrategia Nacional de Energía, que hay un área de gobierno en donde se quedan en lo que acabas de decir. Los servicios ambientales tienen costo cero y por lo tanto los podemos ignorar. Yo creo que sería un gravísimo error. Pero esa es la posición en los hechos. No sé, no me atrevería a decir más de eso. Bueno, vamos a ver si en la segunda mitad de la charla podemos hurgar un poco, precisamente a partir de analizar las dificultades y las posibilidades de, voy a usar un verbo horrible, monetarizar los servicios ambientales de manera que la otra posición se acerque a la ecológica. Eso es lo que estamos discutiendo, si hay un conflicto entre economía y ecología. Hoy están con nosotros Patricia Kolev y Gustavo Garduño, ambos de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Esto es La Esencia de la Ciencia. Regresamos enseguida. Escríbanos a ciencia@imer.com.mx. Continuamos con Javier Cruz en La Esencia de la Ciencia. Estamos de regreso en La Esencia de la Ciencia, examinando los puntos de contacto y los puntos de conflicto entre economía y ecología, concretamente desde la coyuntura de la política energética en tiempos en que estamos discutiendo la reforma energética en este país. Y ese es el tercero en discordia que yo quería incorporar a la discusión. Energía, quiero hacerlo con nuestros invitados de hoy, Patricia Kolev y Gustavo Garduño, de la Comisión Nacional de Biodiversidad, Conavio. En 2012 ocurrió, y te propongo el tema, Gustavo Garduño, como economista que eres, ocurrió lo que puede haber sido una de las mayores noticias económicas en décadas en México, y casi nadie en la prensa lo notó. Tiene que ver con el artículo 36 bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que tras décadas de estar allí fue modificado este artículo 36 bis, y según nos dice el Diario Oficial de la Federación, quedó de la siguiente manera: para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo para la Comisión Federal de Electricidad, considerando para ello las externalidades ambientales para cada tecnología. En la versión anterior de este 36 bis no estaba la frase considerando las externalidades ambientales. Esta pregunta que te voy a hacer, Gustavo, ya es estándar en este programa. Cada vez que hablamos de externalidades, le pido al economista de visita que nos dé su versión de 30 segundos. ¿Qué entiendes por externalidades ambientales? Aquí voy a ser tal vez un poquito técnico, pero una externalidad ambiental es cuando no pasa por el mercado. Es decir, en el caso concreto de generación de electricidad, que es a lo que se refiere el artículo 36 bis, ¿cómo reconocemos allí la presencia de externalidades ambientales? Tal vez, por ejemplo, en este de ciclo combinado, cuando se usa energías como el petróleo, esas emisiones que se lanzan a la atmósfera son externalidades para las generaciones actuales y futuras a través de las emisiones contaminantes que generan el petróleo. Externalidades en el sentido de que producir electricidad supone no solamente invertir en la planta y comprar el combustible y operar la planta, sino que supone, como todo el proceso, una serie de costos ambientales que nadie paga en la cuenta final. No solo también eso, sino también podemos hablar de desplazamientos de población y también, por ejemplo, se pone una presa para producir electricidad, pues hay un costo ambiental enorme, ¿no? Que no está incluido en ninguna de las cuentas. Esta es la, por eso se llaman externalidades. Bueno, entonces examinemos qué consecuencias hay de que se haya agregado esta frase. Es decir, lo anterior, el artículo 36 bis, ordenaba básicamente a la Comisión Federal de Electricidad a generar y o comprar el kilowatt hora de electricidad que resultara más barato, punto. Aquí dice el de menor costo. Y le agregaron la frase, considerando para ello las externalidades ambientales para cada tecnología. ¿Qué implicación tiene para elegir tecnología el que hayan agregado esta frase? Es algo súper importante, pero déjame regresar un momento atrás. Sí. Ahora está en la discusión esta cuestión del gas shale, por ejemplo. El gas de lutitas. Así es. Y en Estados Unidos hay una discusión bastante importante sobre las externalidades que hay, sobre todo en los acuíferos. Porque la tecnología, que se llama fracking, supone inyectar agua a presión con una serie de productos químicos que luego pueden muy bien quedar en los mantos freáticos de agua, por ejemplo. Entonces, si uno no considera ese tipo de externalidades, de esos efectos negativos sobre los acuíferos, pues claro que estamos cometiendo un error, ¿no? Porque el punto importante, corrígeme si estoy equivocado, es que si hay tecnologías en competencia para generar electricidad, digamos eólica, por ejemplo, o plantas de ciclo combinado que consumen combustibles, hidrocarburos como combustibles, y uno compara nada más el costo del kilowatt hora sin considerar el impacto ambiental, entonces las energías renovables siempre van a ser más caras que las otras. Así es. Si incorporamos las externalidades ambientales como manda ahora el artículo 36 bis, esa relación de precios va a cambiar. Sí, ese balance debería cambiar. Pero nos deja de todas formas dos problemas enormes. Primero, ¿cómo se pueden, viene ese verbo horrible que amenace, monetizar los costos ambientales, ponerle un precio? ¿Y quién es responsable de hacerlo? Está perfectamente resuelto el primer problema, el de ponerle un costo en pesos y centavos a las externalidades ambientales. Hay varios métodos en la economía, pero sigue siendo algo bastante complicado, sobre todo cuando, hablando otra vez, regresando al tema de capital natural, tenemos capital que es irreversible o que en el futuro que le llamamos opción de uso. Por ejemplo, la selva, podemos encontrar, es el típico ejemplo, podemos encontrar recursos genéticos muy valiosos en el futuro, pero ahora no tiene ningún precio. ¿Cómo le podemos poner precio a esos recursos que nos van a quedar en 30, 100 años? Es imposible, es muy difícil. Es imposible. Y sin embargo, empezaste diciendo hay varios métodos. Y de hecho, son todos métodos aproximados y unos tal vez son menos buenos que otros. Patricia Colef, me interesa ver cómo lo ves desde el lado de la biología, de la ecología. Y tomemos otra vez el caso de una planta generadora de electricidad. Como ecóloga que eres, ¿tú aceptarías que el único impacto ambiental negativo de una planta generadora de electricidad, independientemente de la tecnología, sea la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera? No, sin duda todavía estamos con falta de información para evaluar incluso aquellas tecnologías que hoy se reconocen como más limpias, ¿no? Sí, de acuerdo, pero si te dijeran en una tecnología cualquiera que sea, el único impacto que vamos a considerar para calcular externalidades es la emisión de contaminantes? No, sin duda no es así. No incluso lo aceptarías. Todo el mundo sabe que cuando se pone una planta no se toma en cuenta los nuevos caminos que se abren, lo que se desmonta. Okay. Cuando se abandona una planta, nadie se hace responsable. Entonces, lo que falta es una evaluación integral y una valoración. Yo no sé qué tan fácil sea poner costos a ciertos costos intangibles, bueno, al cambio de un paisaje, pero también debería ser tomado en cuenta. Claro, eso vamos a tratar de analizarlo ahora mismo, pero no quiero separarme del punto que te pregunté, porque justamente el único documento en las páginas de internet de la Secretaría de Energía que encontré, y fuera de esas páginas que haga referencia a CENER, es uno titulado Metodología para valorar externalidades asociadas con la generación de electricidad en México. No tiene fecha, pero está firmado por Georgina Kessel, lo cual me hace pensar que debe ser de 2011 o anterior, pero no demasiado, cuando ella era la secretaria de Energía. Muy brevemente, Gustavo Garduño, ¿qué entiendes tú por análisis de ciclo de vida? Es interesante, pero ella fue mi profesora en el ITAM, en economía, y bueno. ¿Y les explicó qué es un análisis de ciclo de vida? Sí, por supuesto, y de hecho es algo bastante interesante. A mí es uno de los análisis más interesantes, que depende, como todos los análisis, de los supuestos que uno haga. Pero muy brevemente explicado qué es. Muy brevemente empieza, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un producto tonto, que es como el iPhone. Empieza de los productos que yo utilicé, su huella de carbono para usar y ensamblar el iPhone, y después su ciclo de vida, que yo lo uso, y después cómo lo dispongo en la basura. Eso es un ciclo de análisis. En, por ejemplo, en estas unidades métricas que serían carbono o energía, o también lo puedo transformar en monetario. Carbono es, emitido. ¿No? Entonces, Patricia, algunas de las cosas que tú decías que no están incluidas y que no sabes cómo incluir, no todas, porque el paisaje no va a estar en el análisis de ciclo de vida, pero la ruta desde la materia prima hasta que el producto es basura, y una planta generadora se puede desactivar al final de su vida, al final de 40 años, es basurota, pero es basura. Todo el ciclo de vida incluye algunas de las cosas que tú ponías. Entonces, en términos del costo de generar electricidad, Gustavo, ¿cuánta diferencia puede haber al considerar las externalidades en un análisis de ciclo de vida contra considerar solo las emisiones de gases contaminantes? Es enorme. Es enorme. Entonces, si el documento de CENER, si la metodología de CENER ignora casi todo el ciclo de vida, ¿qué tan limitada está su utilidad? Yo tendría que ver primero los supuestos en que se hicieron el ciclo de vida para responder. No, es que no hacen ciclo de vida. Simplemente la única fórmula que utilizan para calcular externalidades es el costo, el capital inicial para instalar la planta, el costo de operación de la planta, le agregan el costo monetarizado de la emisión de gases contaminantes y dividen todo eso por la productividad en kilowatts hora de la planta, y entonces te da una cantidad en dólares por kilowatt hora. Sí, yo creo que se deberían agregar a otras variables a ese ciclo de vida. Dinos un poco cuál, porque lo único que tenemos hasta ahora, hay un análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad también, pero ese creo que lo discutiremos si tenemos suerte en una emisión posterior, que sí agrega un poco más de cosas, impactos en salud, impactos locales, tratan incluso de estimar alrededor de una planta generadora de electricidad el radio de impacto a partir de qué cantidad de azufre hay, en fin, una serie de cosas un poco más complicadas, pero aún así no son análisis de ciclo de vida. Yo, por ejemplo, agregaría lo que dice la doctora Colef de poner, por ejemplo, esta planta va a requerir servicios de los trabajadores. Ese impacto se debería estar reflejado ahí. También, si tiene cemento para construir esa planta, ese cemento de dónde vino también genera un impacto. Entonces, esos supuestos deben de estar bien establecidos en el ciclo de vida. Patricia Colef, Conavio lleva 10 años, según entiendo, trabajando con INEGI, unas métricas alternativas al Producto Interno Bruto para tratar de estimar este tipo de otras variables, digamos, desde el punto de vista ecológico, independientemente de los detalles de eso que se llama Producto Interno Ajustado Ecológicamente, me parece que se llama PINE. Independientemente de eso, desde el punto de vista de insertar en un ecosistema una planta generadora de electricidad, ¿qué variables te parecería que serían fundamentales para incluir en un cálculo de externalidades? Es una de las cosas que difícilmente, yo creo, se puede atacar desde la perspectiva de tener una sola variable, porque el país es muy diverso. Y justamente muchas veces lo que se trata es de hacer normas para saltarse la evaluación al sitio. Y cada sitio en México tiene sus características únicas. Así como lo hemos reflejado culturalmente, no es lo mismo hacer una valoración para una planta eólica en una zona, pongamos incluso una ruta de migración de aves, que bajo otra circunstancia, en otro tipo de vegetación. Y yo creo que tendríamos que, si bien se pueden tener ciertos análisis y ciertas variables, y siempre vamos a poner variables más relacionadas quizá con hoy, actualmente, con el desmonte, las emisiones de carbono, hay poco aprecio por la biodiversidad que se pierde. Esa es una de las variables que no está en las cuentas nacionales. ¿Qué daño se hace? Abrir una planta de electricidad va a tener que poner líneas, y eso son, abre incluso rutas para otras cosas posibles, hasta invasiones biológicas. Entonces, yo creo que el análisis al sitio sería mi recomendación. Yo lo haría, necesitamos un análisis de diferentes casos. Okay. No creo que hoy te pueda dar yo una lista de variables. No sé, tal vez Gustavo conoce más del índice y te lo podría Y vamos a comentar. Tener que posponerlo para otras emisiones en que nos vamos a ocupar específicamente de alternativas al PIB, pero quiero una última idea de ambos respecto de quién decide y cómo. Javier Estrada de CENER, cuando estuvo aquí hace unas semanas, es la emisión número 134 en la página de Radio México Internacional, dijo: el proceso mismo para hacer el documento, se refería a la Estrategia Nacional de Energía, es incluyente, se hacen consultas públicas y hay un Consejo Nacional de Energía. Patricia Colep, Conavio no pertenece al Consejo Nacional de Energía, no directamente. No, que yo esté. No, lo revisé. ¿Debería pertenecer y participar, por lo tanto, en la redacción de las estrategias nacionales de energía y de cambio climático? Brevemente. Estamos colaborando en la estrategia de cambio climático. Pero sin no duda pertenece es un tema al que consejo. Se ve. No pertenece. Deberían. Al consejo. No sé si deberíamos. No podemos estar tampoco en todo, pero lo que sí debería ser importante energía y cambio climático, es que realmente, Patricia, consideren. Hay un montón de información. Yo hace rato referí una obra, Capital Natural. Conavio ha generado muchísimos mapas con información clave que puede ser usada, que pueden consultar. Conavio siempre está abierta a las preguntas de consulta. Podría ser, te digo, que nos inviten, estaríamos abiertos, pero no son. Hay una parte en los temas que hace Conavio de brindar esa información, asesoría, que está disponible al público. Ok, claro, pero aquí hablamos de toma de decisiones. En todo caso, vamos a tener que dejar esa parte para discusiones posteriores. Patricia Colef y Gustavo Garduño, de la Comisión Nacional de Biodiversidad, Conavio. Gracias a ambos por haber estado aquí. Gracias al equipo de producción del IMER. Gracias a ustedes por escuchar. Hasta la otra. La esencia de la ciencia, con Javier Cruz. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx